Tú eres tan guapa, tan linda, tan bonita, como creo que puedas darme pelota a mí. Pelota a mí. Tú eres tan guapa, tan bonita, como creo yo que tú me vas a dar pelota a mí. No sé cómo encarar la situación de soledad. Siento que vos te gozas de mi voz al desafinar, pero yo sigo cantando una canción para esperarte a vos. Me hace feliz ser así. Yo no sé cuántas cosas más hay que decir, solo sé que tengo un dolor y hago de tripas corazón, escúchalo. Wow, wow. No soporto que me sigas, pero igual tengo una cabeza positiva. Vamos a hacerlo muy bien, muy coherente, muy sabio, muy lindo, alegre, para que te guste, porque si no, no voy a poder ganar ninguna mina, y los que me envidian están un poco cerca, y yo no sé por qué. Si estoy en la desdicha, ¿y qué va a hacer con esto? Vamos a ponerle un poco de guitarra, vamos a ponerle un poco de viento que suene. Decime lo que falta que le pongo, decime qué te falta que te pongo. Qué desazón, tanta esperanza. Y duele, y duele, y duele, y doy, y duele, y doy, y duele, y duele, y doy, y duele, y doy, y duele, y doy, y te espero a vos. Mira cómo aplaude la gente. Un sueño, nada más que un sueño. Herido quedé por tu amor, yo no sé cómo arreglar esta situación. Me van atrapando las paredes, llegan mensajes extraños, yo sé que no lo quieres escuchar. No sé, no entiendo ya lo que hay que pensar. Entendelo, sos tan feliz que ni siquiera te das cuenta. ¿Escuchaste locución? ¿O estudiaste locución en 2 días? Qué bien que pega Juanjo, Juanjo sabe pegar. Qué bien que juega Juanjo, Juanjo juega a jugar. Qué bien que pega Juanjo, Juanjo sabe jajar. Qué bien te pega, Juanjo, Juanjo sabe pegar. ¿De qué me sirve la música a mí? Qué físico escultural. Oh, el hombre perfecto llegará a tu vida después que haga como un par de 2 años y medio de gimnasio. Y quizás ahí me haga un poco humilde y logre, no sé, que me llames. O que me mandes algún mail. Algo de eso. No sé. Quizás me veas guapo dentro de un tiempo. No sé si estaré solo. No sé si estaré solo. Cuando decidas volver, yo no sé si estaré solo. Llévate el ruido que me hiciste las viejas, todos los tus nacidos que utilizan mi oreja. No soy ninguna fuente de basura. Soy un ser humano que busca la paz. Las armas sirven para que no te esclavicen y el dinero para tomar tus decisiones. Miren cómo la gente y el pueblo se expresa. Caretas. A golpes se aprende, a golpes se aprende. Se aprende. La soledad enseña. A golpes se aprende. Saben pegar. Son más hombres. Me gustan los mitos. Son fatal. Sos una femme fatal. Imposible de ganar. Te remuerde la conciencia. Tus partes íntimas son tan hermosas. Yo solo quiero oír la poesía que hay en ti. Sin el odio queda asco. Yo solo quiero vivir, renovarme y sentir, y que no haya esa brujería alrededor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hacete responsable de tus actos. De tus actos. Lo que digas no importa, sos músico. Hacete responsable de tus actos. Reproche. Si supieras todo lo que me pasó en el pasado, no dudarías en amarme. Pero solo quieres acribillarme. pero solo quieres acribillarme. Y yo no sé a esta altura quién está acribillando a quién. ¿Qué hablamos de amor? ¿Qué hablamos de eso? La idealidad. Ni me sale la palabra, mirá. Es que acá falta algo, falta un crash. Estoy en la agonía, desierto, pensando en que no te lo mereces, no te lo mereces, no te lo mereces, no, no, no, no. Quizás tu recuerdo esté tan lejano y tan cercano que no puedo desprenderme de lo que fuimos. ¿Y tú? ¿Y tú? Y tú no sabes hacia dónde voy, y eso es lo que a vos te tiene peor. Me trabajas con indirectas como si me mandaras una superstición. Una superstición, una supervisión, una superstición, una supervisión, una superstición, una supervisión, y yo no sé qué hacer con tanta brujería alrededor. Y eso que yo ni me toco, me muevo, solamente hago lo que tengo que hacer. Como esta música que trae el aire con el placer. ¿Quién habrá sido que te habrá engañado? ¿Quién fue? ¿Y el culpable de los que nos dejamos? ¿Un analista quizás? No le vamos a echar la culpa a otra persona. La gente cambia de gustos, ¿no? Cambia de gustos. Cambia de gustos. Falta un poco de vientos. Un poco de vientos para todo el aire, para que se levanten bien. ¡Ah, qué hermoso! Let's go up to your heart. Let's go up to your heart. There's a song. Let's go up to your heart. To your heart. To your heart. To your heart. To your heart. Oh. I like you. I like you. Cuánto temor al amor verdadero. Nueva canción. El gaje de tu oficio. Shakta. Shakta. Shakta. Shakta. Shakta. De tu oficio, de meterme ruido, de estar todo el día molestándome. Yo no tengo más que ver que en tu vida, que pase por aquí, yo no sé. Estoy un poco cansado, el insomnio me ha tirado y no puedo pensar. Para nada, yo quiero hacer una canción de mierda y comercial. ¿No te gusta? ¿De dónde habrá sido que todo en mí, este mundo, está contra mí? Yo no sé. Pero quizás algunas tengan algún ratón que le camine de noche por su corazón, corazón, corazón, corazón. Porque allá canta más alto, él tenía razón. Resultaste ser lo que imaginaba. Ah, resultaste ser lo que imaginaba. Nueva canción, roto mi corazón. Rompiste todo lo que había alrededor. Por eso ya no te espero, por eso ya no te quiero. No quiero a tus amigos, no quiero a tu familia, no quiero a tus vecinos, no quiero a tus amigos, quiero a tu familia, no quiero a tus amigos, que nadie se acerque a mí. Me das especie de asco, presencia inmortal. ¿Qué más en estos días me tenés que decir por dentro que no te animas a decir por fuera? Estoy un poco cansado ya. Mi corazón duele, me aprieta, molesta. ¿Qué me dices? Idiota, estúpido. Porque miro televisión. Idiota, estúpido, qué fácil que decir de pisar sin hacer un carajo. Fácil pisar sin hacer un carajo. Fácil pisar sin hacer un carajo. El músico acepta las críticas. Las modas cambian. La gente cambia de gustos. Yo nunca te quise, ni te querré. Elige bien, antes que sea tarde. Y se viste de azul.